Buenas tardes, son las 15 horas, no, las 16 horas de este día, martes 16 de junio del año 2015, en el Tribunal de Derecho del Antiguo Día de Chile, en el día de efecto de la audiencia 341-2015, de que había sido suspendida momentáneamente a fin de que el tribunal se pronunciara sobre la solicitud de abandono de acción y solicitud definitiva hecho por la parte que quería. Ahora va a poder proceder a dar lectura a esta resolución. Vamos a hacer constancia que se encuentran los abogados de parte y cada una de las partes en persona ante el tribunal. Y si no, el 16 de junio del 2015. Listos. Que la parte querellada ha solicitado que se declare la abandonada de acción en estos antecedentes y consecuencialmente se decretó un solicitamiento definitivo por haber ocurrido una inactividad de la parte querellante por más de 80 días, como después del 302 del Código de Certamen. El primer argumento es que era un registro al nombre. Dos. Que la parte querellante se ha opuesto a la anterior solicitud, señalando que ha sido el tribunal el que fijó la audiencia y que en el tiempo intermedio no tenía hecho parte de ninguna diligencia útil que realizar. Los mismos argumentos también quedaron registrados en la. 3. Que el artículo 402 del Código Procesal Penal dispone de la obligación principal de la parte querellante que consiste en que no puede dejar en la inactividad el procedimiento iniciado por más de 80 días y se entiende por tal la falta de realización de diligencia útil para dar curso al proceso y cargo del querellante. En tal evento, y que produce el abandono de la acción privada. Y de ser así, el tribunal debe evitar el sobrecimiento definitivo de la causa. 4. Que dicha disposición es similar a la que contiene el antiguo Código de Procedimiento Penal en su artículo 587 y en definitiva mira a que la parte querellante no deje transcurrir más de un plazo perentorio, 30 días, y realizar acciones pendientes a dar curso al procedimiento de delito del cual se declara su abandono y sobrecimiento definitivo. 5. Que consta en esta causa que entre la audiencia del 30 de abril del 2015 y la audiencia de 11 de junio pasado transcurrieron en efecto más de 80 días, tiempo durante el cual la causa no tuvo actividad alguna y de tal manera que se cumple con esta parte de la exigencia legal. Que en el lapso antes referido, bien pudo el parte querellante producir diligencias probatorias que el artículo 400, inciso tercero del Código de Programa refiere, como por ejemplo, reiterar los oficios que la misma parte querellante solicitó inicialmente en el segundo procedimiento de su libelo, los que no reiteró como alguna en fecha posterior. Séptimo, que en consecuencia se ha producido un abandono de la acción penal privada por la parte querellante y este tribunal debe evitar el solicitamiento total y definitivo en esta causa. Octavo, que se condenará en costa de la parte querellante conforme al orden del artículo 47 del Código Procesal Penal y por no existir razones fundadas que quedan en el siguiente orden. Y visto lo dispuesto en los artículos 45, 46, 47, 55, 250, letra D, 400 y 402 del Código Procesal Penal, se declara el abandono de la acción de la parte querellante y consecuencialmente se decreta el sobreseimiento total y definitivo en esta causa. Que la parte querellante deberá pagar las costas de la causa. Anótese, registre, notifique, archívese, si no se agrega. 141-2015. Resolvió el voto turno de 11 puestos privados de este tribunal. Las partes que deberían ser notificadas, realmente que la audiencia que recibió la información no se puede llegar a cabo. ¿Algo más que quieran decir las partes? Por la defensa no hemos escuchado, por lo menos. No, siendo las 17 horas con 4 minutos, se mantiene.